¿Por qué te gusta Trueno? Me gusta Trueno porque lo empecé a escuchar en la pandemia, en el 2020. A mí me gusta el hip hop de Estados Unidos, pero no entiendo nada de inglés. Entonces Trueno hace el ritmo de música que a mí me gusta y con letras que entiendo. ¿Qué opinas sobre sus canciones? Es un poco lo que estaba contando antes. Me gusta mucho. Me gusta mucho ese tipo de música. La música que se está haciendo ahora me gusta. Me gustan las canciones. ¿Cuál es tu canción favorita? Y mi canción favorita es Feel Me. Gracias. De nada.